En la semana estuve, encontré algún, en un foro, discusiones acerca de canciones que suenan idénticas. Entonces, de eso se va a tratar este programa. Vamos a escuchar las canciones de en bloques de dos, comparando las canciones, para que vean lo parecido que son. Es interesante cómo se atreven a hacer estas copias sin pagar derechos de autor, como lo hacen solo a ver si nadie se da cuenta. Pero no sé, la copia es bastante obvia. La canción anterior, como dice, es del año 99 y la original es del año 65. Entonces hay mucho tiempo de diferencia. La canción es It's My Life de The Animals y la van a escuchar en esto que es R. So I keep it true. I got something to lose, so I gotta move. Estamos de regreso en este que es R. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como en Facebook / R Radio o en el Twitter, soy @ el Kemish. Ahí podemos leer sus comentarios, dudas, sugerencias, mentadas, bla bla bla bla bla. Gracias, señor. Acá un saludo para el señor Carlos que que le gusta mucho el programa. qué cosas. Y bueno, lo que escucharon un justito antes es It's My Life de The Animals. Y como les decía, en este programa vamos a poner canciones que son idénticas una con otra. Y las siguientes canciones, bueno, la primera funcionó como canción de propaganda para Telcel hace como unos 8 años por ahí, entonces bastante viejo, algunos de aquí no recordarán, pero yo sí. Y la canción era de una banda llamada Stereogram, que se llama Walkie Talkie Man. Y la siguiente es de The Kinks, se llama Picture Book. Esta es la original. También hay una canción muy parecida que seguro ustedes identificarán, es Warning de Green Day, pero pues esta vez no la agregamos a la lista. Entonces primero vamos a escuchar Walkie Talkie Man y después a The Kinks con Picture Book, y lo van a escuchar en esto que es R. When I'm on my own. We'll be right back. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y estamos de regreso. Acabamos de escuchar a The Kings con Picture Books y Stereogram con Walkie Talkie. ¿En verdad que suenan igualitas? De fondo estamos escuchando la siguiente canción, es Last Night de The Strokes, que se grabó por ahí del año 2001. Y justo después vamos a escuchar a Tom Perry con la canción American Girl. Escuchen las similitudes de estas canciones, no pueden negar que son iguales. Ahí les va. People, they don't understand. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso en esto que es R. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales como facebook.com/RRadio, todo pegadito, R con doble R. Y también pueden seguir el Facebook de la radio, facebook.com/RadioCuseyFM, y en el Twitter también @RadioCuseyFM, para que se enteren de las noticias acerca de nuestro centro, pues justo en el momento en el que suceden. A continuación vamos a escuchar dos canciones ya un poquito más contemporáneas, ¿verdad? En primer lugar vamos a escuchar los Foo Fighters con esta canción que se llama Dear Rosemary. Y poquito después a Recon Tears con Steady She Goes del 2006. Estas dos canciones, igual que las anteriores, suenan bastante parecidas. Entonces ahí les dejo que tomen nota. Y bueno, el primero es Foo Fighters, después Recon Tears, y lo vamos a escuchar en esto que es R. el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar a los Foo Fighters y otra canción que no recuerdo cuál es. ¿Qué cosas? Eso de la escaleta. Ok, The Red Couture's. ¿Qué cosas? Ok, estamos ya justo para despedirnos. Si el programa de hoy les resultó corto, pues sí, perdón por haber llegado tarde. Antes de despedirnos, un saludo para Avish Estrada, que nos está escuchando por primera vez. Y bueno, para despedirnos vamos con estas canciones, como las dos canciones me gustan bastante. Primero es de Sublime, What I Got. Y en segundo lugar, The Beatles con Lady Madonna. Esta canción bastante desconocida de los Beatles, aún cuando esta banda está consagrada. La primera del 96, la segunda del 66. Bastante parecidas entre ellas. Yo soy Kemish y los espero la próxima semana en punto de las 6 en esto que es R. Y los dejo con música. Arrives without